buscando un sitio donde clavar mi bandera, intentando ser feliz como lo haría cualquiera. Y así me va la vida entera, haciendo rap hasta que muera, por ser mi virtud y mi condena, sin tener mucho en la cartera. Pero qué importan las monedas cuando sientes el alma llena. Qué importa todo si al final terminarás bajo la arena. Lo importante es disfrutar mientras se pueda. Hoy que le den a los problemas, quiero sentarme y observar la luna llena, ver tu sonrisa y cómo brilla tu melena. Quiero sentir que eres mía y transmitir tu energía en este tema. Ay, la energía que fluye desde el centro de este corazón es la que importa. Si la vida son dos días, ponle alegría y deja de llorar. Ya, yo con mi vida juego a ser guía, con las palabras que te reconfortan. Y si en la vida todo es difícil, siempre hay un camino más fácil para salir. Despréndete de miedos y une tu alma al sentir. Aquí y ahora, lo que importa es que la vida siga. Queda tanto aún para descubrir y recorrer el camino en compañía. Que los problemas no te impidan vivir. Yo lo que quiero es que siempre sonrías, que ser feliz solo depende de ti. Así que vive y disfruta cada día. Que los problemas no te impidan vivir. Quiero que sonrías, que veas lo positivo a cada día. La ilusión de la inocencia y la actitud de quien sabía que todo acabaría, pero vivió con la mejor filosofía, afrontando la vida y levantándose en cada caída, con la cabeza bien alta y la lección aprendida. Quiero que aprendas el valor de la familia y que el amor te acompañe hasta el final de tus días. Que lo importante es encontrar tu camino en la vida, darle sentido y hacer lo que tu alma pida. Respirar y aspirar a volar hasta encontrar la salida que te permita emprender una huida. Huye y te digo fluye, la felicidad se encuentra viviendo el hoy, siéntelo. Sabes que el camino lo diseñas desde dentro, rodeado de amor, atrayendo al perdón, conquistando paso a paso sin temor, con sonrisas que plasman tu aura, magia que envuelve esas miradas. La energía te dispara cuando compartir con los tuyos es arma vital, parte del karma. Y mi arma es confiar, tener fe y cultivar la esperanza. Lo que importa es que la vida siga. Queda tanto aún para descubrir y recorrer el camino en compañía. Que los problemas no te impidan vivir. Yo lo que quiero es que siempre sonrías, que ser feliz solo depende de ti. Así que vive y disfruta cada día. Que los problemas no te impidan vivir.